amor y te he entregado toda el alma. Te necesito tanto como el aire. Te necesito tanto que sin ti no tengo nada. Cuando te conocí fue tan hermoso que me cambió la vida y todo fue maravilloso. Es tu corazoncito que se latir a mi corazón. Me da alegría y la emoción cuando me das el verdadero amor. Es tu corazoncito que se latir a mi corazón. Me da alegría y la emoción cuando los dos hacemos el amor. sientas frío y te quieras cobijar, búscame que ahí estaré. Búscame que ahí estaré. darse cuenta que no estás. Tus amigas me han contado que estás sola. Hay historias y momentos de que hablar. Por las noches solo lloras, que en los sueños tú me nombras. Intentas todo y no me puedes olvidar. Soy feliz porque te tengo a ti y el amor de sacarte. Aunque me muera, voy a intentar olvidarte. Aunque no pueda, iré en mi mente a sacarte. Aunque me muera de dolor. solo lloras, y que en los sueños tú me nombras, y intentas todo y no me puedes olvidar. Cuando estamos juntos sufrimos, y nos hace mal separados, arreglémonos, así nos amamos. Cuando estamos juntos sufrimos, y nos hace mal separados, arreglémonos, así nos amamos. Estamos juntos, sufrimos, y nos hace mal separados, arreglémonos, así nos amamos. Lo que quiero es estar contigo, y quieres tenerme a tu lado, arreglémonos, así nos amamos. beso con amor intenso, y después creció como un fuego inmenso. No pude explicarme, fría decisión de querer dejarme. Y aunque no hay consuelo, no hay separación. Sé que estás muy cerca, cerquita de Dios. Este es el final, este es mi final, este es el final. Ya no está más, no está más. Este es el final, este es mi final. Este es el final, este es mi final. Son tantos los recuerdos que yo llevo aquí muy dentro. Hoy ya no está más, no está más. Adoraba y me quería. Yo lo que tú le pidas, ese soy yo. No sabes quién te está amando, que tu vida tiene dueño, ese soy yo. Ese soy yo, que te sueña por las noches. Ese soy yo, que cada día te ama. Ese soy yo, que cada día te ama más. Ese soy yo, que te extraña por las tardes. Y si es posible, te amaré una eternidad. Y si es posible, te amaré una eternidad. Y si es posible, te amaré una eternidad. Una eternidad. Ese soy yo, que te sueño.